Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al podcast Nuestro Soundtrack de Vida en su episodio 86. En esta oportunidad hemos preparado un homenaje a los álbumes editados en 1969 y que celebran su 55 aniversario, como siempre esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast. Y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, partner? Hola, Fernando, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, muy contento de vuelta por aquí, por Venezuela, y de nuevo en mi casa para preparar este programa para todos los escuchas y para compartir con ustedes. Como tú dices, tenemos un programa aniversario, un año de musical estupendo, donde ocurrieron muchas cosas maravillosas, grandes cambios. Creo que fue un punto de quiebre en la historia de la música. Y bueno, ya vamos a entrar de tema. Vamos a saludar de una vez a mis próximos partners, a José Miguel y a Juan, que ya oportunamente lo vas a presentar, Fernando. Gracias. Así es, León. Y desde la ciudad de Valencia, España, nos acompaña José Miguel Villar. Saludos, JM, y bienvenido. Gracias, Fer. Buen día, querido escucha. Encantado de estar contigo y con los partners Leo y Juancho para celebrar el cumpleaños 55 de algunas de las mejores producciones musicales de todas las épocas. Y de ese tamaño es la cosa. 1969, un poco como ya decía León, fue un año hito para mí. Pasé de primaria y bachillerato, creo que todos nosotros lo hicimos, buena parte de los que nos escuchan también, de un colegio a otro en mi caso, de una urbanización a otra. Muchos cambios en todo sentido y el comienzo de mi interacción con la música fue en este año, ya fuera de la tutoría de mis padres. Las canciones que escucharemos hoy seguramente no las escuché ese año, pero nacieron en 1969 y pasaron a formar parte de la banda sonora de mi vida en los años subsiguientes. Posiblemente algunas lo sean también de la tuya, querido escucha. Así que lo disfrutes y te traigan bonitos recuerdos. Muy bien, JM. Y cerramos este bloque de saludos con Juan Cristóbal Cova desde la ciudad de Katy en Texas. Bienvenido, Juancho, a esta emisión número 86 de nuestro Soundtrack de Vida. Hola, Fernando. Qué bueno saludarte de nuevo. Contento de reunirme otra vez contigo y con León y José Miguel para escuchar música y hablar de música para los oyentes de nuestro podcast. A quienes envío un caluroso saludo y agradecimiento por acompañarnos y darle sentido a lo que hacemos aquí. Entonces, un abrazo para ti. Igualmente, Juancho. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales, nuestra cuenta X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestra vida y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y vamos a entrar en materia en este episodio titulado Álbumes de 1969, 55 años después. Los dos acontecimientos musicales más famosos de 1969 fueron quizás los conciertos. En un concierto de los Rolling Stones en Altamont, California, un fan fue apuñalado hasta la muerte por los Hell Angels, una banda de motociclistas que había sido contratada para proporcionar seguridad al evento. En retrospectiva, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que la violencia marcó el fin del movimiento hippie que propugnaba un espíritu de amor libre y paz. Aún más famoso que el concierto de Altamont fue el Festival de Woodstock, en el que participaron decenas de los artistas más famosos del mundo en aquel momento, tocando juntos en una atmósfera de paz con la naturaleza y amor, con muchos miles de asistentes al concierto. Sigue siendo uno de los conciertos más grandes de la historia del mundo. Recientemente dedicamos un episodio de este podcast para celebrar el 55 aniversario de ese festival histórico. Black Woodstock, el festival cultural de Harlem, tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Yo les presenté en detalle este festival en el episodio 40 dedicado a grandes festivales de los 60. El concierto en la azotea de los Beatles fue la última vez que la banda tocó junta en público. Todo esto sucedió en el final de esa década de los 60. Y comenzamos nuestro episodio de hoy con Overture, Obertura, una canción de la banda de rock inglesa The Who, escrita por Pete Townshend. La canción es una de las tres pistas instrumentales de Tommy, las otras dos son Underture y Sparks. El 9 de octubre de 1970, la canción se incluyó como lado B de See Me, Feel Me, que no entró en las listas, y se tituló Overture from Tommy. de Assembled Multitude, un grupo instrumental de Filadelfia, Pensilvania, tuvo éxito con una versión de Overture que alcanzó el puesto 16 en agosto de 1970 en la Billboard Hot 100. Ese tema se los presenté yo en nuestro episodio 49 dedicado a instrumentales inolvidables. No hay pausa entre las pistas Overture y Is a Boy, por la que las dos canciones a menudo se combinan como Overture. Yo hice una edición especial y solo les presenté la porción correspondiente a Overture, que es precisamente la que abre en la cara A de Tommy de los Who. Con este ya son 6 los temas de este extraordinario álbum que han sonado en nuestro soundtrack de vida. Tommy es el 4º álbum de estudio de la banda de rock inglesa The Who, lanzado el 19 de mayo de 1969. Escrito principalmente por el guitarrista Pete Townshend, Tommy es un álbum doble y una ópera rock temprana que cuenta la historia del ficticio Tommy Walker y su camino para convertirse en un líder espiritual y una figura mesiánica. Tommy ha sido reeditado varias veces en CD, incluyendo un remix de John Ashley en 1996, un super audio CD de lujo en el 2003 y una caja super deluxe en el 2013 que incluye demos inéditos y material en vivo. Y escuchemos qué nos presenta León como su primera selección para el episodio de hoy. Adelante, partner. Gracias, Fernando. Debido a que este episodio se enfocará en álbumes que vieron luz en 1969, he querido concentrarme en preparar mi selección con aquellos grupos donde al menos hemos traído una docena de temas en nuestros distintos episodios y que además tuvieron su debut ese año. Traté de buscar los que tuvieron debut ese año de esos grupos. En todos los casos, esos fueron álbumes que reconozco que la gran mayoría, en donde yo me incluyo, vinimos a conocer más adelante, ya que esas bandas se vinieron a hacer conocer en Latinoamérica, incluyendo en Venezuela, por supuesto, cuando ya esos grupos eran unos fenómenos musicales y además contaban hasta con una formación distinta. El primer grupo que les traigo se llama Van der Graaf Generator, el generador de Van der Graaf. Su primer álbum, publicado en septiembre de 1969, se tituló The Aerosol Gray Machine, la máquina gris de aerosol, y fue un lanzamiento áspero, muy poco pulido. Las semillas del sonido de Van der Graaf, al menos, ya estaban plantadas, pero no estaban refinadas. Una deficiente producción del álbum no ayudó a mejorar esa aspereza. Algo a destacar en los primeros lanzamientos de la banda es que aquí la guitarra ocupa un lugar destacado, cosa que no ocurre en los demás álbumes que sacaron. Este disco fue, como muchos debuts, una de esas muestra sus promesas y sabemos que vinieron más cosas geniales y las apreciamos, que algo vendría, algo bueno podría venir de ahí. Aquí la formación es un poco diferente al de sus álbumes clásicos y estupendos. Aquí contó con el guitarrista y vocalista Peter Hamill, gran vocalista, muy histriónico, muy teatral, muy impresiona mucho con su voz. El baterista Guy Evans, aquí el tecladista era Hugh Banton y el bajista Keith Ellis. Tengamos en cuenta que aún el gran David Jackson no existía para esta agrupación. Él se encargaba de los saxos y flautas. Si quieres una buena introducción a la banda, el mejor álbum para comenzar se llama The Least We Can Do Is Wave to Each Other, que se fue del año 1970. Pues este, como le dije, es un álbum muy peculiar y extraño. Es regular, pero no esencial. La pieza que escucharemos se titula Necromancer. Es la mejor canción del álbum. El piano aquí es potente y el bajo está bien enfocado. Esta instrumentación se combina con la melodía vocal más fuerte del álbum y el tema que más evidente da muestra de hacia dónde apuntaría el sonido de esta agrupación. Así que de inmediato escuchemos al grupo Van der Graaf Generator en su primer álbum con el tema Necromancer. Yes, I live in the black woods where you dare not even speak my name. If there is evil in your heart and you come near me, you will lose your sane. My form is mystic, but my heart is pure. You'd better believe what I say. I am the necromancer. I am the necromancer. Look into my eyes, I tell you, occult's power lies in love. I fight against darkness, the power of the blood. Desde su formación, Cream confortó problemas que eventualmente llevarían a su disgregación. La banda, que estaba compuesta por Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton, traía un antagonismo entre Baker y Bruce, y fue puesto momentáneamente aparte para que la banda pudiese siquiera comenzar, pero no tardó en resurgir. Baker y Bruce habían pertenecido a la banda de jazz rock y rhythm and blues progresivo The Grand Bond Organization en Inglaterra, que tuvo mucha popularidad en el medio musical británico de mediados de los 60. Ya allí, la forma de interpretar las canciones en el bajo de Bruce chocó con la forma de Baker de tocar la batería. Siendo ambos individuos de fuerte personalidad, la tensión no tardó en escalar. Desembocó en el despido de Bruce de la banda para el que Grand Bond, el fundador de la banda, comisionó a Baker a hacer. En otras palabras, le ordenó a Baker despedir a Bruce. Ese fue el fin de Bruce en The Grand Bond Organization. No mucho tiempo después, el propio Baker se hartó, salió por sus propios medios de Grand Bond y estaba dispuesto a formar su propia banda, y fue directo a reclutar a Clapton, quien le dijo que sí, que con muchísimo gusto, pero que tenía una condición, que es que incluyera a Jack Bruce en la banda. No se lo podía creer Baker, pero como tenía la idea fija de tener su propia banda, aceptó. La denominó Cream porque en ese momento los tres eran considerados la crema del rock de ese año. La banda duró menos de 2 años y su último trabajo fue un LP, que es del cual traigo yo la canción a continuación. El long play se llamó Goodbye, hasta adiós. Un álbum muy apropiadamente titulado, ya que todos sabían que sería su última colaboración como Cream. Fue grabado en 1968, después de la última gira por los Estados Unidos de la banda, y lanzado a comienzos de 1969, por eso aparece en este programa. En su edición original, la que entró al soundtrack de mi vida, contenía 6 canciones, 2 en la cara A, grabadas en vivo en el Forum de Los Ángeles, en la gira que mencioné hace un rato, y 4 en estudio, ¿sí? La cara B. Una de ellas fue Batch, que ya colocamos en este podcast. Batch, como saben, fue compuesta a la limón por Clapton y Harrison en la grabación de Goodbye. Harrison ejecuta la guitarra rítmica en Batch, devolviendo así a Clapton el gesto que su amigo le concedió para dejarle los solos de While My Guitar Gently Weeps en el álbum The Beatles, el álbum blanco. De hecho, en este álbum Goodbye aparece acreditado exactamente igual que Clapton apareció en The Beatles, el ángelo misterioso. En este caso es Harrison el que aparece bajo ese seudónimo. Les traigo entonces, pues, de este álbum Goodbye una muestra de cómo sonaba Cream ya al final de su recorrido. Una todavía muy poderosa composición del propio Jack Bruce, Politician. Brutal, José Miguel. Muchas gracias por ese recuerdo. Y para mi primera contribución, traigo a uno de los grupos favoritos de siempre. Les traigo una canción de Led Zeppelin, quien ha estado en nuestros episodios en 19 oportunidades. Evidentemente, es uno de los grupos favoritos de todos nosotros. Led Zeppelin es el álbum debut de la banda inglesa de hard rock Led Zeppelin. Fue lanzado el 13 de enero del 69 en los Estados Unidos y el 31 de enero del 69 en el Reino Unido por Atlantic Records. El disco fue grabado en tan solo 30 horas en los Olympic Studios de Londres en octubre de 1968. Sin embargo, da muestras evidentes de cuál va a ser el estilo de la banda. Hard rock impregnado con blues, riff pesado, folk e incluso influencias de la costa oeste de los Estados Unidos. La mayoría de las canciones aparecen firmadas por Jimmy Page y el resto de los miembros del equipo, salvo Plant, que seguía bajo contrato con la compañía CBS. La portada del disco muestra una imagen del dirigible Hindenburg en llamas y el nombre de la banda, mientras que la foto de la contratapa muestra a los cuatro músicos en blanco y negro. Fue una portada que siempre me llamó la atención, porque Led Zeppelin entraría en el soundtrack de mi vida un poco después. Led Zeppelin, como todos sabemos, estuvo conformado por Robert Plant en la voz principal y armónica, Jimmy Page en la guitarra eléctrica, guitarra acústica, pedal steel y coros, John Paul Jones en el bajo, órgano y coros, y John Bonham en la batería, timbales y coro. De ese primer disco les traigo Baby I'm Gonna Leave You, que es un tema de Anne Brendon, una cantante folk de los años 50, conocida también como Annie Brinks, y que ya había versionado Joan Baez para su disco Joan Baez in Concert, Part 1. No era pues un tema tradicional, como indicaban los créditos originales del disco de Led Zeppelin. Robert Plant había interpretado la canción en uno de sus primeros encuentros con Jimmy Page en la casa de este, y entre los dos adaptaron la versión de Joan, aunque dándole un sonido mucho más duro, funcionando elementos acústicos y eléctricos. Y esta canción la traigo por recordar que una vez caminamos un grupo de amigos por la avenida Orinoco de las Mercedes, desde el puente Veracruz hacia el entonces Cada, y comentábamos qué canción creíamos que nos gustaría escuchar cuando fuésemos adultos, y en dónde imaginamos que sucedería. Yo elegí la canción que vamos a escuchar a continuación y me imaginé escuchándola en la piscina de mi casa, sonando a todo volumen. Eso se dio en mi casa de Cinco Ranch en mi primera mudanza a Houston en el 2001, que casualmente tuve ese recuerdo. Entonces le traigo la canción que me imaginaba escuchar. Led Zeppelin. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Buen tema, Juancho. Y seguimos con otro, Space Oddity. David Bowie se convirtió en un gran éxito en 1969 al ser lanzada en el momento en que los astronautas estadounidenses aterrizaban por primera vez en la Luna. La canción, que cuenta la historia de un astronauta llamado Major Tom, que va al espacio y queda fascinado por la belleza de ver la Tierra desde una gran distancia y en consecuencia se deja flotar en el espacio para nunca más regresar, fue elegida por la BBC como tema principal para la cobertura televisiva del aterrizaje en la Luna. El resto del álbum, Man of Words, Man of Music, era demasiado excéntrico para ser aceptado por el público en general, aunque estableció una base de fans devotos para Bowie, entre los cuales me incluyo, quien se convertiría en uno de los músicos más populares del mundo. Hay tres versiones de Space Oddity: la edición del sencillo en los Estados Unidos, que dura 3:26, la cual presenté yo en el episodio 10 dedicado a bonus tracks de los 60 y 70, la edición del sencillo del Reino Unido, que dura 4 minutos 33 segundos, y la versión del álbum, que dura 5 minutos con 15, que es la que les presento a continuación. Con ustedes, David Bowie y su clásico original de 1969, Space Oddity, Rareza Espacial. Suéltala, Juancho. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Gran tema, volvemos a la Tierra. Estamos de vuelta en nuestro planeta azul. Y les voy a hablar ahora de un señor conocido llamado Jonathan King, quien se dio a conocer en el año 65, era un cantante y un cantautor también, y se dio a conocer con un tema que compuso que se llamaba Everyone's Gone to the Moon. Guarda mucha relación con lo que acabamos de escuchar. Pero así se dio a conocer, pero para él eso no era suficiente. Ya siendo un cantautor muy famoso, su siguiente paso fue convertirse en productor. Y en 1967 descubriría a una de las bandas más importantes de la historia del rock y del progresivo. Esa banda se llamaba al principio New Anon, formada por 5 jóvenes valientes entre 15 y 17 años, que no tenían ni idea de que llegarían a hacer maravillas en la música en general. Para Jonathan King, este fue el comienzo de su carrera como productor. Al final de la vida, Jonathan King en verdad fue grave porque el tipo es un sinvergüenza, el tipo fue acusado de muchos abusos sexuales y llegó a estar preso y salvarse en otras acusaciones de no encontrarlo culpable. Pero eso ocurrió durante este siglo, pero cuando nos vamos al año 67, el grupo Anon, New Anon, dejó de ser anónimo y pasó a ser conocido para siempre como Genesis. No pudieron llamarlo para el primer álbum con ese nombre debido a que había todavía un problema coincidía con el nombre de una banda en Estados Unidos con ese nombre y no lo habían resuelto. Y así llamaron a su primer álbum From Genesis to Revelation. Y bueno, es un álbum bastante crudo, es como un árbol recién cortado que aún no se ha convertido en madera. El álbum se originó a partir de una colección de demos grabados en 1967, mientras los miembros de Genesis eran alumnos del Charterhouse en Godalming, Surrey. Un amigo le dejó un cassette en el carro a King con temas grabados por Peter Gabriel, Tony Banks, Michael Rutherford, Anthony Phillips, John Silver y Chris Stewart. Estos dos últimos, los bateristas en estas grabaciones. Este fue el primer álbum de Genesis, anterior al conocido Trespass, que muchos suponen que fue su primer álbum. La influencia que le agrega King a este demo es fuerte, con instrumentos de cuerdas superpuestas en muchas de las canciones, todas con orientación pop, sonando así como a los Bee Gees o Moody Blues. La cagó por un lado, pero bueno, el resultado es similar a la forma en que Phil Spector secuestró el álbum Let It Be de los Beatles. Sería muy interesante escuchar este disco From Genesis to Revelation sin las cuerdas, ya que estoy seguro de que sonaría mucho más como el Genesis con el que estamos familiarizados. Encontraríamos más detallitos. Muestra de eso son un par de temas publicados años después en la colección de archivos de Genesis de temas grabados entre 1967 y 1975. En retrospectiva, las capacidades de la banda están claramente ahí. Gran parte de los esfuerzos de la banda por explorar sus capacidades se ven sofocados por la sobreproducción de King y sus esfuerzos por hacer que la banda sea un éxito. Sin embargo, no deberíamos ser demasiado duros con King. Después de todo, él los descubrió, los puso en el camino de convertirse en la banda que todos llegamos a conocer y amar. El LP original From Genesis to Revelation no tuvo muchas ventas. Es muy raro de por sí, de poco valor significativo. Para 1969, el disco se conseguía en las tiendas en la sección de música religiosa. Claro, con ese título. Quedé muy decepcionado luego de escucharlo hacia mediados de los años 70. Supe de su existencia varios años después que había escuchado lo mejor que Genesis nos había traído. Lo único bueno que puedo decir de este álbum es Peter Gabriel, pues su voz sigue siendo bastante inconfundible y magnífica. Además de la voz única de Peter, el piano de Tony es excepcional. Aquí el gran talento de Anthony Phillips se ha desperdiciado. Para ustedes he elegido para el tema titulado In the Wilderness, un tema muy, muy interesante, muy bonito, y dentro de la línea aprecian algo de a donde podía haber llegado Genesis. Pero es uno de los temas, como digo yo, para dar un ejemplo de cómo sonaba Genesis en ese momento. Los invito a escuchar. All the world to play, they disappear, and the leaves have gathered just to run light, dear. Tearing pieces from our lives to feed the dawn. Miss around the seagulls christened by the storm. Music, all I hear is music, guaranteed to please. And I look for something else. Raindrops falling down the rooftops, growing in the grains. As the people roll their lives, as their lives roll by time. Fighting enemies with weapons made to kill. Death is easy as a substitute for pride. Victors join together, happy in their bed. Leaving cold outside the children of the dead. Music, all I hear is music, guaranteed to please. And I look for something else. Gracias, Leo. Muy curioso. Ese fue mi primer disco de Génesis que compré. Y es eso, ¿no? Es una música que no suena como el Génesis que después llegamos a conocer. Pero fue, de hecho, el primer disco de ellos que tuve. Y esa canción que seleccionaste tú, una de las que más me gustó de ese disco. Demasiadas cuerdas, demasiada producción en él. Pero aún así se puede disfrutar. Efectivamente, León, el álbum From Genesis to Revelation y sus sencillos fueron un fracaso comercial y recibieron una reacción mixta a negativa por parte de los críticos, ¿no? Igual que tú, pues yo me vine a enterar de este álbum en el 74, ¿no? Después que ya habían sacado para mí sus obras maestras, pues, y... En octubre de 1974, después que el grupo había crecido en popularidad, el disco apareció en el número 70, que fue lo máximo que llegó en la Billboard 200 de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, From Genesis to Revelation también es el único álbum de Genesis en el que la propia banda no posee los derechos. Ya sabes que los tiene Jonathan King. Él conserva los derechos del álbum, que ha reeditado varias veces desde entonces, incluido un lanzamiento en 1974 como In the Beginning y otro lanzamiento en el 87 con el título And the World Was. Una reedición en el 2005 incluyó un disco extra con pistas adicionales. Gracias, León, por presentar In the Wilderness y como veamos, y ahora veamos qué nos presenta JM. Adelante, partner. Let It Bleed es el octavo álbum de estudio de The Rolling Stones. fue lanzado el 28 de noviembre de 1969 en los Estados Unidos y el 5 de diciembre en el Reino Unido. En aquellos tiempos era usual dos fechas de lanzamiento diferentes para los dos mercados. El álbum continúa el regreso de The Rolling Stones al sonido del blues que caracterizó a la banda hasta 1966. Y ese regreso fue iniciado por el álbum inmediatamente anterior, titulado Beggar's Banquet. También se encuentran influencias en este álbum del gospel, del country blues y del country rock. Let It Bleed sería el último disco en el que participaría el fundador y antiguo líder de la banda, Brian Jones, ya que para ese momento estaba perdido en el mundo de las drogas y era incapaz de contribuir significativamente a las grabaciones. De hecho, aparecen solo dos de ellas en calidad de instrumentista de relleno. Jones moriría antes de que se lanzase el disco. Lo sustituiría Mick Taylor, aunque la participación de Taylor también en este disco es totalmente marginal. Keith Richards asumió la casi totalidad de las responsabilidades de las guitarras para estas grabaciones. La portada de este disco es una curiosa pieza de arte gráfico. Fue conceptualizada a partir del que iba a ser el título del álbum. Se iba a llamar Automatic Changer, cambiador automático, como el que algunos tocadiscos tenían. Por el camino, los productores o la banda pensaron que Let It Bleed sería mejor título para ella, pero retuvieron el arte original para la carátula. The Rolling Stones han aparecido muchas veces en nuestro podcast. Incluso hicimos un especial de ellos. De este disco en particular, Let It Bleed, ya sonaron You Can't Always Get What You Want, Honky Tonk Woman, Midnight Rambler. Y también pusimos una grabación de Love in Vain, pero en directo. Traigo ahora una de las canciones que todavía no han sido escuchadas en estos espacios y que yo considero muy Rolling Stones. Es Let It Bleed, le da título al disco. Una canción que se podría enmarcar dentro del subgénero del country blues. La letra puede tener una lectura con alto contenido sexual y referencias al consumo de drogas. Creo que se corresponde un poco a la imagen de los chicos malos, muy malos, que la banda trataba de proyectar en aquellas épocas. Por último, siempre me llamó la atención la coincidencia de los títulos entre esta y la de los Beatles, Let It Be. El estilo y la letra no podrían ser más diferentes y fueron grabadas en el mismo año, en 1969. El máster de Let It Be fue un poco anterior al de Let It Bleed. Todos los músicos, especialmente los líderes de ambas bandas, se conocían muy bien, pero fuera de la coincidencia fonética de los títulos, no he podido encontrar relación entre ambas canciones o álbumes. Sin embargo, me parece absolutamente increíble que suenen los títulos de tan parecida manera. Pero yendo a lo que nos gusta, escuchemos la música. Let It Bleed. Lean on, and if you want it Gracias, José Miguel. Buen tema. Y ahora traigo a otro guitarrista fabuloso. Traigo una canción que se llama Crosstown Traffic, que es una canción escrita por Jimi Hendrix y grabada por The Jimi Hendrix Experience. Fue publicada como la tercera canción de su tercer y último álbum de estudio, Electric Ladyland, de 1968. Ahora bien, ¿por qué traigo esta canción para este episodio dedicado al disco del 69? La razón fue que durante la búsqueda de canciones me salió reportada esta canción como entrando en las carteleras del Reino Unido para 1969 y cometí un error de seleccionarla. Y Fernando me apuntó ese error, pero gentilmente accedió a complacerme con que la dejara para el episodio. Muchas gracias, Fer. La canción trata sobre una chica de la que es difícil deshacerse. Lograr que ella no la quiera es como sortear el tráfico que cruza la ciudad. De acuerdo a Society of Rock, la referencia al Crosstown Traffic podría significar que es difícil comunicarse con ella, lo que significa que ella simplemente no esté interesada en eso, y él dice que es mejor que lo esté, o de lo contrario será. Musicalmente, Crosstown Traffic es una canción de psychedelic funk, blues rock, acid rock, cualquier mezcla, ¿no? A diferencia de muchas de las canciones del álbum, esta grabación presenta la formación completa de Experience con Hendrix, Noel Reading y Mitch Mitchell. Hendrix también toca un kazoo improvisado hecho con un peine y papel de seda junto con su guitarra líder, y los coros son interpretados por Reading junto con Dave Mason. Tiene una melodía animada y un estribillo pegadizo, y el crítico musical Ruth Mann lo describe como una melodía pop común y agradable, excepto por el elaborado arreglo y la producción. Algunos críticos mencionaron que esta era la canción puente entre el Hendrix de la primera época de la juventud y el maduro, más melódico, pero que nunca pudimos conocer por su temprana desaparición. Así que escuchemos de nuevo a Jimmy, quien ya ha estado 4 veces antes de nuestro episodio, habiéndolo traído yo en 3 de ellas. Así suena Crosstown Traffic. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. En 1969, Creedence Clearwater Revival cimentó el éxito del año anterior. Tras haber conseguido un sencillo número 11 en Estados Unidos en 1968 con Susie Q, lanzaron no solo su segundo, sino también su tercero y cuarto álbum de estudio en 1969, además de obtener un total de 4 éxitos entre los 3 primeros de estos 3 álbumes, empezando con Bayou Country, incluido el número 2 en Estados Unidos, Proud Mary, y continuando con Green River y finalmente Willie and the Poor Boys, que durante el año los transformó en un grupo underground en ascenso a auténticas estrellas del rock. Durante 1969, Creedence Clearwater Revival tuvo éxitos número 2 en Estados Unidos con Proud Mary, Green River y Bad Moon Rising, y también tuvieron un éxito número 3 con Down on the Corner, y cuya cara B era Fortunate Song. Fue un double single de esos muy comunes en los 60 y principios de los 70. Bad Moon Rising es una canción escrita por John Fogerty e interpretada por el grupo Creedence. Fue el primer sencillo de su álbum Green River y se lanzó el 16 de abril de 1969, 4 meses antes de que el álbum fuera editado. La canción alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100 el 28 de junio de 1969 y alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido durante 3 semanas en septiembre de ese año. Fue el segundo sencillo de oro del grupo Creedence. La canción ha sido grabada por al menos 20 artistas diferentes en estilos que van desde el folk hasta el reggae y el rock psicodélico. En el 2010, la revista Rolling Stone la clasificó en el puesto número 364 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Escuchemos a continuación ese clásico de Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, Luna Mala Naciente de 1969. Otra canción que estuvo muy relacionada con la llegada del hombre a la luna ese año. Pónchala, Juancho. Gracias, Fernando. Gran tema, muy representativo del sonido típico que nos había traído Creedence. Otra de las bandas que han sonado bastante en nuestros programas. Bueno que la hayas traído como ejemplo para destacar su álbum del año 69. Yo les traigo para ahorita a Yes. Ese es otro de los grupos al que al menos hemos hecho sonar una docena de temas en nuestros distintos episodios. Aquí en 1969 tenemos su álbum debut. Y por cierto, en ese debut de Yes se le podía apreciar algo más que a otras bandas del género el sonido por el que luego se han hecho conocidos. Aunque igual dista mucho de ese sonido distintivo de Yes que hemos disfrutado todos. En este disco vienen, por ejemplo, trae dos versiones de los Beatles, una de The Byrds, imagínense, haciendo versiones de otros grupos. Mientras la influencia para obtener el sonido que familiariza Yes, por supuesto, se encuentra presente, pero en un estado embrionario. Aquí tenemos a un Peter Banks en la guitarra, que no lo hace tan mal, y los teclados por parte de Tony Kaye, que suenan bastante bien, al igual que toda la formación, pero no tan genial como cuando estaban en Yes Rick Wakeman y Steve Howe. Pienso de este álbum como los dos primeros álbumes de Van der Graaf Generator o de Genesis. Muchos de los elementos están presentes, pero no todos. Además, aquí en este se incluyeron algunas versiones. Lo que para mí ocupa un lugar destacado es Bill Bruford. Realmente le da un sello a la música con su batería. Muy influida, por supuesto, del jazz, lo cual es muy, muy relevante, pero también su enfoque del sonido, en dónde y cómo toca y golpea cada pieza de la batería con su fraseo, y lo convirtió en prácticamente en la columna vertebral de la banda. La forma de tocar de Bruford en este álbum es realmente increíble para ser un baterista de finales de los años 60. Tiene, como les dije, esa influencia del jazz y realmente fusiona con una banda de rock, y es por eso que, en mi opinión, ocupa un lugar destacado. En conclusión, yo diría que no me molestaría en escuchar este álbum si la banda no fuera Yes. Por otro lado, sigue siendo valioso en caso de que te interese la música de Yes y poder apreciar cómo se ha ido transformando el grupo a través de los años. De este álbum quiero destacar dos temas, Survival y Looking Around, como las mejores canciones del álbum y merecen ser escuchadas gracias a la voz de Anderson. Así que de inmediato los voy a invitar a escuchar Survival, que es el tema que cierra este álbum, debut de la agrupación Yes. Adelante, Juan. Creeping in, somewhere in a field a life begins. An egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start the run. Life has begun, fly fast the gun. The mother flew too late, and life within the egg was left. Gracias, Fer. A mí, fíjate que a mí me viene un poco diferente esta canción. Fue, la escuché en mi primer disco de Yes, que fue una compilación, su primera compilación, Yesteryears, lanzado a comienzos de 1975. Yo compré ese disco, y la versión del disco que llegó en ese momento a Venezuela, y traía un defecto de plancha. ¿Qué quiere decir esto? Que no afectaba el vinilo propiamente, sin que se afectase el sonido en absoluto. Traía una pequeña parte del vinilo de color verde, verde fosforescente además. Era una forma ovoide irregular, del tamaño más o menos de una lenteja. Y estaba ubicada la mancha entre la primera y segunda canción del lado B, que eran justo Then, que era la primera del lado B, y Survival, que era la segunda del lado B. Entonces, ahí estaba la mancha y la verdad ponía el disco, la aguja pasaba por arriba y no saltaba ni hacía ningún ruido. Es un gran recuerdo, León, y es un gran recuerdo gráfico que tengo de ese disco que ya no está conmigo. Hablaré pues a continuación de una banda diferente. Chicago Transit Authority fue el álbum debut de la banda que para entonces se llamaba de igual manera, que conocimos ulteriormente como Chicago. Este álbum doble fue lanzado en abril de 1969 y se constituyó en un hit durmiente, pues alcanzó lugares altos en la lista de las 20 más populares de Billboard 2 años más tarde. Chicago Transit Authority había surgido en la ciudad de Chicago en 1967 a partir de otras bandas más pequeñas y a fines de 1968 firmó con Columbia Records. Su productor fue James William Guercio. Guercio había producido el segundo álbum de Blood, Sweat and Tears, la banda que también hemos traído en diversas oportunidades a esta producción. Y ese segundo álbum de Blood, Sweat and Tears fue un éxito rotundo. Con el capital que generó por las ventas de ese disco, Guercio se dispuso a producir el primero de Chicago. La disquera estaba renuente porque ya tenía en su roster, y muy recientemente, a Blood and Tears. Deben haber pensado que era mejor en ese momento tener la competencia en casa que no en otro sello, así que le dieron la luz verde a grabar a Chicago y a insistencia de la propia banda hacerlo con un álbum doble. Tenían bastante agallas. Eso sí, esto a expensas de ceder algo en el porcentaje de regalías que la banda recibiría por las ventas del álbum. Entonces fue una negociación donde la disquera se quedó con mayor parte de las regalías, pero la banda consiguió que hicieran el álbum doble. Y así salió. El álbum pasaría a ser el que más semanas estuviese en el Billboard 200, por un total de 151 semanas, y ser considerado uno de los más importantes álbumes de rock de todos los tiempos. Chicago ha estado 12 veces en nuestro podcast. En esta 13ª ocasión traigo un surco de ese primer álbum, cuyo título es representativo de la intención de la banda. Chicago todavía está en gira y empezó con algo como esto, Beginnings. Words. Oh, just a star. Yeah, I got to get you in my life, mama. Got to get you next to me.